brinda los pormenores, los detalles de aumento salarial que va a comenzar a exigir a partir del mes de mayo, razón por la cual los trabajadores estatales van a percibir estos aumentos desde el mes de junio. El sueldo de mayo que lo van a percibir con el sueldo de mayo, los primeros días de junio, lleva el sueldo mínimo de bolsillo, estamos hablando de a 1.650 pesos, de 1.420 a 1.650 pesos, ello incluido la quincenista. Y a los que superan ese importe, siempre hablando del sueldo de bolsillo, un 10% de aumento. Bueno, ministro, justamente los porcentajes, cuáles son, entre qué valores se oscilan, ¿no? Y cómo esto va a ir afectando a las diferentes categorías de los trabajadores estatales. Por eso le señalaba, va a haber un sueldo mínimo de 1.650 pesos y a partir de allí quienes superen ese importe, un 10% de su haber de bolsillo va a implicar el aumento. De acuerdo a su haber va a ser el resultado del número, de la cifra exacta, ¿no? Pero es un 10%. ¿Y por ciento de cuánto a la provincia? La provincia va a invertir, incluido el aumento que también a partir del primero de mayo tienen los docentes, que es el segundo tramo de lo que se acordó, va a invertir 85 millones de pesos en términos anuales con este aumento. La distribución de todos estos incrementos, ¿cómo se van a aplicar en el recibo de sueldo? ¿De sueldo en cuanto al básico? Sobre el sueldo de bolsillo, es decir, el sueldo bruto menos los descuentos de ley, nos da el sueldo de bolsillo y sobre eso se calcula un 10%. También debo señalar que esto estamos hablando únicamente del personal escalafonado, es decir, no involucra a los funcionarios. Ministro, el gobernador hizo referencia a proyecciones sobre los aumentos, ¿no? Sin entrar en futurología, ¿cómo son justamente los análisis que usted hace como para completar un futuro incremento antes de fin de año y cómo se aplicarían justamente estos? Bueno, nosotros seguimos la evolución del ingreso en forma diaria. Y justamente haciendo esa evaluación, lo que se puede comprometer en por el momento es la cifra y los porcentuales que señalamos. Esto va a continuar la evaluación de modo tal que en el segundo semestre podamos tener un análisis más detallado de cómo se han comportado y qué prevemos hasta fin de año en cuanto a ingresos de la provincia para ver si se puede otorgar un refuerzo a este incremento que está decidiendo hoy. El gobernador justamente decía que los ingresos no son los esperados. ¿Cómo son los índices que se manejan en ese sentido en cuanto a todos los conceptos, ¿no? que de fondo que tienen que recibir la provincia? En cuanto a los porcentajes que de la distribución de impuestos que el recaudo de la nación le corresponde a la provincia, eso es una cifra, un porcentaje ya está preestablecido. Lo que no se está comportando como uno espera son las masas a distribuir, o sea, las sumas de impuestos recaudados a distribuir. Nosotros teníamos la expectativa de que iba a ser superior, porque la economía se viene recuperando, después de crisis muy profunda como fue la del año pasado, pero aún no se ven cifras concretas de ingresos a nuestras arcas. Entonces, cuando uno toma la decisión de otorgar un aumento, tiene que ser previsor de estas situaciones para que se pueda mantener en el tiempo. Una vez que se decidió un aumento, pues obvio que hay que respetarlo y todos los meses estarlo abonando. ¿Qué libre se va a adelantar el pago de sueldo? Mire, hemos previsto iniciarlo este día viernes. El adelanto que se dio el mes pasado fue circunstancial porque los días del almanaque caían de esa manera y justo teníamos la Semana Santa. Pero tratamos de volver a la normalidad porque la liquidación de sueldo implica por detrás todo un proceso de carga de novedades. Tengan en cuenta que son 40.000 liquidaciones que se hacen todos los meses. Si bien es un trabajo que puede, pero es un trabajo operativo muy grande. De todas maneras, tenemos previsto iniciarlo el día viernes. Muy bien, ahí está la palabra de Ricardo Deza, ministro de Hacienda, explicándonos los detalles, ¿no?, de estos aumentos que van a estar gestándose ya para los trabajadores estatales a partir del mes de junio. Bueno, Carlos, quedó clarito entonces lo que escuchábamos del ministro Guerra. Este incremento del 16% es para el sueldo de bolsillo, ¿no? De 1.650 pesos. Aquellos que cobren 1.660 van a recibir un 10% nada más. Un 10%. Y así sucesivamente. Quedó claro. Y es para todo el personal escalafonado. Los que son funcionarios de gobierno no van a tener aumento. Bueno, no se animó a anticipar tampoco si el resto del año puede haber otro aumento, o sea, lo que dijo es que, claro, hay que esperar recaudaciones, ¿no? Claro, exactamente, los ingresos propios de estas recaudaciones va a suscitarse, ¿no?, una nueva instancia de incremento, que no la descarta, al igual que el gobernador, pero bueno, todo está sujeto a esta situación. Un adelanto que también le hacías, ¿no? El pago de sueldos comienza el viernes 30, sería, ¿no? Exactamente. Lo que ellos decían que querían volver a la normalidad a raíz de lo que pasó el mes pasado con Semana Santa. Sí. Pero se estima, claro, que entre el viernes 30 y ya el lunes 3 estaría comenzándose a pagar los sueldos. Gracias, Carlos. Hasta luego. Hasta luego. Carlos Vega, entonces, desde Exteriores, la palabra del ministro Guerra, ¿no? Ahí Marta, dando a conocer este anuncio que ya hace minutos el gobernador...